hacen entender. Saber que en esta tierra tú eres el único ser. Querer es poder. Yo sé que a ese precipicio no vas a caer. Obtener riqueza interior y ver que los problemas se enfrentan. Basta de correr, ceder. Deja el orgullo, déjate querer más bien. Ese muro de miedos y temores a vencer. Perseverante, por lo que quieres no te quedas como un piante. Salir de ese montón, considerarse el más brillante. No te guíes por farsantes que te utilizan para alimentar su vicio y no consolarte. Interesante, me parecería que de una brete sésamo puertas de oportunidades se abrirían. Pero es lamentable que son puras fantasías. Daría todo por verte de nuevo con energía. Ningún sentimiento de alegría se verá y después se dirá de quién es la culpa. Vamos, que eres el responsable que lance la primera piedra. Una desgracia pasea por las afueras de mi casa. Arrastra muerte, odio, desastre sin gracia. Los perdedores de ilusiones, los huérfanos de la esperanza. La inteligencia de la máquina y la ignorancia de las masas. El sufrimiento se acaba, dice el viento cuando pasa. Y yo veo una ciencia sin conciencia como se atrapa. Ego y cebo en sus emociones. Sentimientos se alejan de la luz, se van sin buscar soluciones. Una verdad imperfecta, date cuenta, humanos se rinden, renuncian a esta vida, libran a otra realidad y yo sigo acá. En terreno de muerte, un asfalto manchado de color rojo, droga y sufrimiento. Gente desespera cuando la espera entrega la solución. Que la verdad será más extraña que la ficción. Y no sé, yo solo veo hechos, familia sin techo, pobreza y consumismo en exceso, besos sin sentimiento. No guardes tus sentimientos en la guarida o en la bóveda. Dolen golpes por dentro como tirar bombas atómicas. Sociedad que no despacio en el sistema para encontrar la fórmula y optas a la soledad. Clásica realidad es como una muerte anunciada, una verdadera crónica. Yo solo, triste y abandonado, desahuciado por los temores, frustrado. La mejor palabra para alentarte es decirte: vamos, que nada es para tanto. Vamos, que nada es para tanto. Vamos, que nada es para tanto. Hay que tratar de superarse, de superar tus propias barreras. Nadie será inmune al dolor. A todos nos tocará algún día sufrir, pero hay que enfrentarse a la realidad. Son los mejores, tú me andas contigo porque te parecía a mí. Dile que mejores, que no salga más a bailar con sus amigas putas a los clubes. Menos vestidas con esos pantalones Teletubby. Ensucia mi movimiento, no andan a tiempo, están desatentos. Con Sinsimil traemos disciplina en tiempos violentos. Yo apuesto siempre al primer puesto. Y es que hemos puesto nuestra energía en erradicar al rapero que viste con fresco. ¿Cuánto has puesto vos por esto, ah? Entonces no me pregunten cuánto cobramos por salir a tocar en directo. A tu grupo le va mal y la situación se pone tensa, porque tienen 5 discos y todos con rapeos que dan vergüenza. No piensan, rapean mirando al suelo. Yo me desvelo creando y ustedes cual vocalista es placebo. ¿Cuánto hacen mezcla de estilos para sonar en la radio? Insano y Talo Chris mantienen lo real en tu barrio. La caja negra del rap ha sido encontrada al poniente. La cura pa' tu mal no está en la Biblia, así en este disco de cabros de la satélite. No somos la élite, pero no grabís más todos esos textos tan decadentes. No ensucies el nombre de quien te hizo caminar, el que te dio la dirección y no quisiste anotar. Hablo de rap, no de punk, funk, trance ni heavy. Lo tendrás que respetar como una pucia sin Freddy. Si eres un Jedi, él fue tu Yoda, no un esclavo más de la moda. De boca en boca llego a ti como la moda. Fue broca de coca, te levantó y lanzó a la cancha. Fue quien te apagó la tele y te vistió de ropa ancha. Si dudas de él, será mejor que te apartes o te caerás de escena como Steven Tyler. Se lea hasta en braille, su lenguaje universal. De palmilla a la sal, más de 8 millas de rap en un trailer. Conchetumare, no llames arte a tu hobby. Si eres un sinvergüenza como Silvio Berlusconi. Tonis de este circo hoy y siempre serán. Por los siglos de los siglos de hacer rap se arrepentirán. estás. Hablas de mí como si me importara toda tu mierda. Dime por qué, chupa la que cuelga. Loco, cálmate un poco. Si usted no tiene pipeza ni tu público, a mí me interesa. Yo tengo lo mío, un respeto y un saludo en el CD para los que se han mojado los pies en el río junto conmigo y han sido fiel. No como tú, puta barata de bajo nivel. Hasta mi hijo lo hace mejor que vos, no te da vergüenza. A mí sí, y se llama Jena. ¿Por qué porfea en hacerlo bien si le sale mal? Lo apuntan con el dedo hacia animal. Chao, que te vaya bien, toma chúpame el tulipán. Gracias a ti por estos años, gracias de corazón a mis perros fieles de antaño. Gracias a ti por mantenerme vivo, en el palante vivo. Tú no eres mi fan, tú eres mi amigo. Gracias a ti por estos años, gracias de corazón a mis perros fieles de antaño. Gracias a ti por mantenerme vivo, en el palante vivo. Tú no eres mi fan, tú eres mi amigo. Recuerdo esos años con el secador, barrio violento, y tú estabas ahí poniendo play desde la casetera. He recorrido Chile entero gracias a ti. Los que empezaron cuando tenían papero. Qué tiempos, mira cómo pasa el tiempo. Y aún seguimos parados en la misma piedra de este movimiento. Chau Shaquille con Nacional Chileno. Le doy las gracias a todos los que han sido fiel como un perro. Somos la Old Cool Stand de todos tus recuerdos. Gracias a ti por estos años, gracias de corazón a mis perros fieles de antaño. Gracias a ti por mantenerme vivo, en el palante vivo. Tú no eres mi fan, tú eres mi amigo. Gracias a ti por estos años, gracias de corazón a mis perros fieles de antaño. Gracias a ti por mantenerme vivo, en el palante vivo. Tú no eres mi fan, tú eres mi amigo. You know how we do, man. Volver atrás. Una cerda con cara de pato. El talento necesario, cuánta experiencia nutre mi prontuario. De la cama a la calle al escenario, Chile es mi barrio, lo represento. Tengo la fe, el tiempo, el talento necesario. Respeto mi bandera, mi escuela es verdadera. He sopleado la polera recorriendo esta seda. Di, que yo aún sigo aquí, di que el rap vive en mí. Que no hay un día en que yo pueda vivir sin escribir. Everybody con my homies, I like smoking weed. No es por dinero ni por ti que yo sigo aquí. Presentación, aberraciones, llevo más de 1000. Si no lo vives, no lo cuentes. Te lo pido, please, delincuente en mí. Se escribe con Chris. Criminal de que críticas se pasean bici. Con pussy de 16, más loca que sexy. Son problemas, distribuyendo droga en la acera. Mi barrio es de todo, uno solo donde el sol quema. Y no un entremo aunque tengamos sangre ajena. Nos llamamos hermanos sin importar la piel, blanca o morena. Yo sigo en pie porque aún poseo el mismo esquema de cuando empecé. Mi gente en la calle se entrena. Tú no te escapas, no digáis que drama. Aprendí a vivir entre movidas y dramas. Mala fama por las calles, se la ganan malhechores. Escúchalo a los 20 que esto es solo pa' mayores. Mientras sigo entre paisajes de concreto, escupo versos caloríficos y carbonizo tu esqueleto. Tu mundo lo enrolo, si tu plata compra todo. Mejor pira la concha de tu mare a una isla solo. Porque por acá no se tranza la vivencia, la experiencia que nos brinda cuando recorro la senda de la muerte, ida y vuelta y volver para contarlo. ¿Quién más que estos perros pa' que puedan confirmarlo? Desafío al destino, a ver qué sorpresa da. Si muero pronto será porque nunca tiré pa' atrás. El punto es uno solo, mi barrio se llama Chile. Aquí se vive y depende de ti si es que me sigue. Chile es mi barrio, lo represento. Tengo la fe, el tiempo, el talento necesario. Cuánta experiencia nutre mi prontuario. De la cama a la calle al escenario. Chile es mi barrio, lo represento. Tengo la fe, el tiempo, el talento necesario. Respeto mi bandera, mi escuela es verdadera. He sopleado la polera recorriendo esta seda. Ahora que los sueños acabaron, terminaron. Empezaron con pasto seco, pensar paraguayo. No es un engaño que la calule anda por el barrio, haciendo helado por las noches pa' terminar volándose un mayo. Por acá los sueños acabaron, terminaron. Muchos empezaron con pasto seco, pensar. uruguayo. Por acá los sueños se acabaron, terminaron. Muchos empezaron con pacto seco, prensa paraguayo. Por acá los sueños se acabaron, terminaron. Muchos empezaron con pacto seco, prensa paraguayo. No es un engaño que la calule anda por el barrio, haciendo helado por las noches para terminar volándose en mayo. En los baños de los colegios se ven los daños. Los niños ya no dibujan las casas ni las familias, tomate la mano. Ahora con 12 años su mayor trofeo para el día de la madre estar en casa y nunca haber encanao. A los 14 ya tuvieron más de un fierro en la mano. Y con 15 el balance le dice, él es malo. Al barro se cayeron familias completas. Empezaron viendo cigarros, copete, maltrato y mucha violencia. En muchos casos tenían todo y quedaron de pao. La vida los llamó, pero ¿qué? Ellos estaban volados. Así que no escucharon y se quedaron sentados, dopados, esperando al otro soldado que les sacara el siguiente pescado. Llegan a casa, la maima los espera. Se encierran rápido, evitan conversar en la cena. La mayoría piensa que pasan viola y cena ajena. Pero mamá se desvela. Hace tiempo las noches las pasan vela. La angustia la ciega en la pena. Sabe que al niño de la casa lo acecha la gangrena. Si no lo frena, puede ser enfisema. Puede ser tarde, ser inútil. Pa' un chico metido en problemas. Pa' no sufrir no hay que volarse. Hay que despailarse, abrir la mente, respirar y despejarse. Ey, compare, no espere caer en cana. Que hasta los más violas partieron fumando marihuana. Cura, providencia, vida, cura, independencia, cultura, diferenciación, cultura, convivencia. En esta sociedad de clase, la desigualdad, la hace la clase, habrá ganado teatro el barrio. Se decide, o no se decide. Mejor dar cara de más cara, las cascadas, dejo las cascadas. Siempre dirá la verdad que se llama la música. Mira que esto más crece, no le apetece. La tabilla y con la movie, vivo tranquilo con mi honey. Vivo mi baby, papi, me sonríe. Escenario de Kilpe, juego, flow extraordinario. Pregúntale a Mario lo que es pasar etapa y que le tapen, que la boca le mute. Original, Monkey Style, en la baile de todos ustedes. ¿Qué sucede? Simios juegan con lo que no deben. Grabamos en mono, somos los que quieren escuchar. La escuela retro es un retroceso, seso de cemental. Blanco como el papel que escribo, rojo como mis ojos. Azul el cielo que miro, sin inspiración recojo. Fue un acto chile, papi. La esencia dentro una burbuja, ojalá le cruja de lujo. A ver cómo la puja. Sueños que saqué de la basura, de escritores hambrientos, exentos de cordura. Hoy sé, la sed de los bolsillos te ha tocado. Y porque el auto de al frente te tiene preocupado. El despilfarro del fácil viene, fácil se ha marchado. Petrificado en que vamos a terminar. Si después de 4, 2, 3 rebotar no comprendes. Mirando con cara de espanto, esperando a que reviente. No era para tanto. ¿Cuántos? Algunos que miraron más alto. Vivir la vida fácil con su orden de arraigo. Desvalijando, lo vital van pateando. El naranjo, sé bien puesto, cabo por ley, no. Que entrara en esa sien, recapacitar, no. Que pudiera saber lo que iba a pasar, oh. Que guarda el silencio de los sin voz. Que a la sombra no recuerdan el sol, por ley, no. Las sentencia es volver a aceptarte. Después de actuar, no dejar condenarse. En parte, zafar es vital por quitarse. Con tu libertad, descarados flagrantes. Si no ilucidas tu cien, en tu felonía sucia, no reducía ni en la bujía rancia renuncia. En tu fruncida valentía gangsta de algún tracapunta. Recilla, mi hermano desenfunda. Que nunca la cuadrilla afianzó su desdicha. El que di hacer ficha e inhalar la bombilla. Su alcantarilla quiso ser más taquilla. Y su vida sencilla al reflejo lo humilla. La villa del pendejo tenían el complejo. De rico ni un peso que avalara eso. A cuello se fue, no dio nombres y preso. Después no, supo ser mucho más que un recuerdo. Y entrar en esa sien, recapacitar. Si pudiera saber lo que iba a pasar. Que guarde el silencio de los sin voz. Que a la sombra no recuerdan el sol. Que entrara en esa sien, recapacitar. Que pudiera saber lo que iba a pasar. Que guarde el silencio de los sin voz. Que a la sombra no recuerdan el sol. Por ley, no. Presidentes. Nunca hubo ley, no. Con DJ D, nunca hubo ley, no. Con Urbe, nunca, nunca, nunca hubo ley, no. Con Panty, nunca hubo ley, no. Con MC Niel, nunca, nunca hubo ley, no. Con DJ Dazzle, nunca, nunca hubo ley, no. For X, no, nunca, nunca hubo ley, no. En Italy, nunca, nunca hubo ley, no. Con Movimiento, nunca hubo ley, no. Con Bubba Z, nunca hubo ley, no. Con CHR, nunca hubo ley, no. Ley, no. Con Jack D nunca hubo ley, no. Con la habitación nunca, nunca hubo ley, no. No, no, no, no, no. Residentes. Andantes que escuchan rap, los que no se quedaron atrás, los que supieron aprender lo que era real. Hip hop en la esquina, el estéreo y un buen breakdance. Qué tiempos aquellos, ¿verdad? Las batallas de vivo es como las voy a olvidar. Si de recuerdo vivo, un caminante de la noche con su mejor amigo, el perro y el sonido. Por la avenida un beatbox en la noche siempre tuvo brillo. Al igual que la muralla, todo tiene sentido. Dibujos, white style de vinilo. Este es mi destino y rapear es la carrera de este santiaguino. Pero todo ya no es como antes. Raperos hoy en día no asumen que esto es arte. Dejando la cola no llegarán a ni una parte. Avipen el cangrejo, déjense de ser tan piantes. Represent. Vivo es Graf MCs, DJs don't stop. Porque la raíz crece más, crecerá. Los viejos habitantes de vuelta en la ciudad. Represent. Vivo es Graf MCs, DJs don't stop. Porque la raíz crece más, crecerá. Los viejos habitantes de vuelta en la ciudad. Solo con un micrófono poniendo el tono. Razono sobre evolución, no me digas que no existe. Fuiste testigo, tú ya la viste. Creíste que ya estaban extintos, pero triste. Mente para ti, la raíz no ha muerto. Escribiendo la historia que se ha escrito hasta el momento. En muros y parlantes, tanto hoy, ayer o antes. Duros representantes de esa disciplina sacando adelante el verdadero hip hop. Sin importar quién es top. Mira, ven, ten una muestra de esto. Vieja nueva escuela, no hay drama. Solo manifiesto, estoy dispuesto y soy honesto al declarar que si puedo aprender, sé también enseñar. Es tiempo de seguir, armar, progresar. Los viejos habitantes no se tienen que parar. Represent. Vivo es Graf MCs, DJs don't stop. Porque la raíz crece más, crecerá. Los viejos habitantes de vuelta en la ciudad. Represent. Vivo es Graf MCs, DJs don't stop. Porque la raíz crece más, crecerá. Los viejos habitantes de vuelta en la ciudad. Hey, yo. Desde la raíz a la actualidad. John Z, SQV, DJ Dazzle, Otatón, yo. Ahora, nada más. One, nine, nine. infame Santiago. Por estos lados cerrados, caducados de limpieza de costado a costado. Anclado, situado, ampliado, anticuado, zarpado, amado, agobiado, estrapeado. Ya no es complicado. Pudahue en los prados, Peñalolén y Las Caras, San Miguel y Padre Hurtado son algunos sectores de esclavos. Hey, una historia y un track, algo que contar, un muro y un tag, en la esquina una estrella bailar breakdance. Una ciudad, Santiago por nombre de marca registrada al rap. Hey, se describe por pacos y civiles, cosmopolita con poblas sin jardines. Un saludo para los que vivimos dentro de allá, ya somos miles. Una vela por mi santa, hey. Center capital de fresco sumergiendo, enrollando el tiempo, siente el ruido. Tal vez la ciudad te lo esté pidiendo, algo de atención para un momento. Sacando los lloros del tiesto. Santiago, la calle te está llamando, sale a verlo. Paso yo doy, original rock boy, rap rock attack, ese rocking gol. Pasos yo doy, original rock boy, rap rock attack sobre el micrófono. Santiago hip hop donde diariamente estoy yo, que ando componiendo la pureza y la comido. Nadie me separaría de esta movida ni lo intenten. Y el que se atreva primero que es hombre y de frente. Ya no creo que tú quieras tener pelo en la lengua. Acércate con valentía y lanza la verdad. Sal de noche por las calles si tienes curiosidad. Descubrirás que inventan muchas mentiras. Bombiribim, bombiribim, bombiribim, bombiribim, bombibol. Esto es lo que estaba buscando hace tiempo. Santiago represento yo, con responsabilidad lo dejamos en alto. Santiago represento yo. Es como ves, es como quieres, es la ciudad, es Santiago. Respira hip hop desde la cordillera hasta la calle, lleno de problemas, es central del valle. Es como ves, es como quieres, es la ciudad, es Santiago. Respira hip hop desde la cordillera hasta la calle, lleno de problemas, es central del valle. Bla bla sinapsis, mi trap trap trap trap, la capta más fácil. The Black Beat, all attack, mi bla. The Black Beat, all attack, mi bla bla sinapsis. The Black Beat, all attack, mi bla bla. The Black Beat, all attack, mi bla bla sinapsis. Mi trap trap trap, la capta más fácil. Mi elixir maxi así la hace así. Un gradiente en fósil, aquí de la calle tú no nací. Yo sí, calma perro, para ser yo debería ser más rapero, nada menos. Ya si te le faltan frenos, van al menos. El proyecto para paralelos, para mi paradero. Tu cara voy a tapar lancebo. Tu coeficiente no es suficiente, va para cero. Quiero un bidón, a un run, ya vampiro. Y si muero hoy compro join a San Pedro. Ya cabro, aquí te lo copé de los pitos vaciles. Goddamn, the goddamn, el ingrediente hex number one. Kill the beat, remix on the mill later. The king reading where it is. Get out the place, please. Goddamn, the goddamn, el ingrediente hex number one. Kill the beat, remix on the mill later. The king reading where it is. Get out the place, please. Y es que yo tengo la bomba aquí en la plataforma. Para el carnaval quiero saltar hasta las cuerdas. Oh, yeah. Es el ingrediente X, me que trefes next. Never se enfrenten in this shit. Ya me metí al Navish, también te empieza, pieza por pieza, mezcla y defensa. Piensa que el pánico no siembra sendas y cosecha mierda, tienda que te atiendas con mis piedras now. Busco y publico ciencia en mi negligencia, busco inteligencia y eficiencia fecha. Ponte de pie con las XXX, un ingrediente que ingerencia. Usa rimas son las que no buscan. Around the real, esto es lo que abucha. De la masa que ellos son buscan. Algo que realmente no les gusta. Usa rimas son las que no buscan. Around the real, esto es lo que abucha. De la masa que ellos son buscan. Algo que realmente no les gusta. Oye, hermano, ¿qué weá? No queda ni una weá, weón. Ah, ya ni importa, weá. Sácate uno, weón. Cha. Goddamn, the goddamn bills. El ingrediente hex number one. Kill the beat, remix on the mill later. The king reading where it is. Get out the place, please. Goddamn, the goddamn bills. El ingrediente hex number one. Kill the beat, remix on the mill later. The king reading where it is. Le ruego al Señor detenga el tiempo que no he puesto. El empeño suficiente, así sentirme satisfecho. Una mala expectativa en la enseñanza experimento. Con exhaustivas pruebas de fracaso lo demuestro. Tras verme de manos atadas, avanza el reloj. Ve un tal Eduardo Herrera convertirse en Ordatog. Cuánto juntas con futuro, abultándose al desastre. Mil oportunidades, mil que desperdiciaste. Mil ocasiones, mil decisiones no tomaste. Mil desafortunadamente, mil no aprovechaste. Hoy mirar para atrás ya no tiene sentido, porque el objetivo es otro, el de antes se ve corrompido. Miro hacia adelante, sigo pensando en momentos que se han ido, temiendo perderlo en el olvido, porque ya toda esa inocencia no está conmigo. Hoy ya no quiero despertar, voy no a seguir dormido. Estás enfocando mal tu vida, latiendo el corazón, está rompiendo mis costillas. De tanto observar esa luz que me encandila, y ese nudo en mi garganta al digerirlo ya no aguanto más. Estás enfocando mal tu vida, latiendo el corazón, está rompiendo mis costillas. De tanto observar esa luz que me encandila, y ese nudo en mi garganta al digerirlo ya no aguanto más. Pueden ser también el fluido de una conexión que comienza recién a expandir raíces por todo el subsuelo. Escuchándolo puede ser más que el cielo. Mi instrumentación me acompaña como el sueño, y no puedo dejar abajo del escenario el miedo. Yo comparto conversación con el que me habla y destapa mi imaginación con concretas palabras. El sol me alumbrará por mucho más tiempo de lo que algunos pensaban. Tremendo impulso de gente que se siente con el derecho de pisotearte, pero al final no vale nada. Agótalo, se agujera el cerebro, mijo. Yo tejeré con el puño de mi fuerza al inicio. Con estas tres pilchas seguiré siendo el mismo. Y no me importa que tontos que crecieron conmigo se agranden por egocentrismo. Será la vida o el tiempo el que solucione la herida. Yo me veré como un vago en la esquina, pero en la música no aguanto más. Estás enfocando mal tu vida, latiendo el corazón, está rompiendo mis costillas. De tanto observar esa luz que me encandila, y ese nudo en mi garganta al digerirlo ya no aguanto más. Estás enfocando mal tu vida, latiendo el corazón, está rompiendo mis costillas. De tanto observar esa luz que me encandila, y ese nudo en mi garganta al digerirlo ya me no incentiva. Aguanto más. Estilo libre, suena el timbre, reunión de MC. Sin miedo, vocales son volcanes en plena síntesis. En el rincón lejano vamos jugando con palabras, preparando un drama de vértigo pa' mandarte a la cama. Ya no tengo mente sana, fumamos, no somos lana. Calla cabrón, enrola un blon pa' la semana. Mírame a los ojos, rojo, oye flojo. Ando como piojo, oiga nena, cuidado que la mojo. Entreno en el dojo de la cuneta más próxima. En la banca de la galia huele a resina tóxica. La posibilidad de matar en un círculo, la tengo al margen, rescatando discípulo, disímulo. Casi nunca un beatbox palpita. Ojos cerrados, manos se mueven, la gente grita. Algunos tiritan, se complican y dan pura pena. Otros llenan mal rincón, encajando a la pena. Entrena, nada fluye como un lumito verde. En este montón de mente al filo nadie pierde. Siente la sensación de lanzarse a lo que salga. Muerde frase ágil, delumbra, no sea una carga que valga la pena. 20 segundos de locura, procura estar bien. El alcohol traiciona y no se modula. Se acumula la gana de estar bajo la bruma nocturna. Turna for life, quemando improvisaciones, ¿quién no se suma? No hagas planes, planea y fuma pa' relajarte, inyectarte en un beat, sentarse y soltarse. No hagas planes, planea y fuma pa' relajarte, inyectarte en un beat, sentarse y soltarse. Libertad para actuar en cada frase, beatbox machine, que venga alguien que la calce. Vamos a puro estilo libre, apuntamos palabras de grueso calibre. Adicta a reventar parlante, desde el Texas a todas partes. La cabeza pa' adelante, pa' atrás, y pa' adelante, pa' atrás, y pa' adelante. Adicta a reventar parlante, desde el Texas a todas partes. La cabeza pa' adelante, pa' atrás, y pa' adelante, pa' atrás, y pa' adelante. Traigo la semilla pa' que tu mente se nutra, que te hará moverla nunca, sí, hasta dejarla chueca. Envidiosos más en mueca, y ellos no han estado nunca. Ni dos minutos improvisando y tienen la garganta seca. Adicta a tocar las notas, dando el ground en tu cabeza. Tensi trae sorpresa, pa' que sientan cuánto pesa. Jano a lanza granada, dibujo, apunta y dispara. Al revés, suelta los tanques, libres la bomba en tu cara. Raperos de carcasa, saben que nada nos para. No lo intenten en su casa ni en tu plaza, si el beat hace su entrada. Que ya he visto a muchos hablando cuento, y detesto a esos tontos que no saben nada de esto. vengo por pasión, con mi rap de corazón, con pasión. No, señor, esos raperos punto com. Digo boom, va, retumbate tu pantalla, que lo escuche tu mamá y que grite calla, se canalla, oh vaya. No por rayar una muralla significa tener cojones, como para esta batalla. A ti la rima no te sale, la letra siempre te falla, y que tus ojos no conocen más abajo Plaza Italia. ¿Dónde están los que algún día me quisieron sepultar sin saber soltar un par de palabras y rimar? ¿Cuántos quisieron jugar con el jaguar? Que hoy es un tigre, dueño del micrófono, un cabrón llamado Libre. Adicta a reventar parlante, desde el Texas a todas partes. La cabeza pa' adelante, pa' atrás, y pa' adelante, pa' atrás, y pa' adelante. Adicta a reventar parlante, desde el Texas a todas partes. La cabeza pa' adelante, pa' atrás, y pa' adelante, pa' atrás, y pa' adelante. Tengo claro que lo que escribo en un papel será real, leal como el perro guardiano que la droga te hace mal. También sé que tu silencio es una simple señal, que cuando Adicta toma el micro nunca has visto nada igual. Traigo mi estilo en pista, el pura fiesta para la calle, pa' que tu gente se raye buscando cada detalle. Todos tienen un plan antes de entrar hasta que suena el beat y sientes el golpe en tu hombro. Llegó tu turno, sí. Y a mí que no me digan que letras que he escrito muchas sobre rap, amor y odio, sobre el hombre y la lucha. No ando atento a la copucha ni a lo nuevo que se escucha. Tampoco caigo en tu juego donde el piso se hace lucha. A la chucha, con mi gente borracho, listo para el show. No se habla de flow, sino de actitud en el micro. Falsos están fritos, fuera del recinto. Que llega el quinto adicto con un sonido distinto. El pelado más pesado que ha pisado tu escenario, que ha pasado por tu casa y se ha paseado por tu barrio. Soy el MC Mao, estado rapeando desde la sombra. Donde quiera que se esconda, le dejo caer la bomba. Adicta revienta el parlante, desde el Texas a todas partes. La cabeza pa' adelante, pa' atrás, y pa' adelante, pa' atrás, y pa' adelante. Adicta revienta el parlante, desde el Texas a todas partes. La cabeza pa' adelante, pa' atrás, y pa' adelante, pa' atrás, y pa' adelante. Pa' atrás los falsos, pa' adelante los reales. ¿Qué pasó? La cabeza pa' adelante y pa' atrás. Yeah. Adicta Sinfonía, que pa' descalce en silencio 2008. Pa, pa, pa. Va directo a tus oídos, dos adicta. Ojo, yo soy Dios de ley en la jungla. Yo soy Dios de ley en la jungla. Yo soy Dios de ley en la jungla. En la jungla soy juez y juzgado. Yo soy Dios de ley en la jungla. Yo soy Dios de ley en la jungla. Yo soy Dios de ley en la jungla. Me abraza y un cadáver en el cielo. Descendiente del desenfreno desde siempre. Celo de los celos de los que no ven progreso. Es evidente que el congreso no vio corazón valiente. Así que no me llamen para pronto hacerme callarme y luego por la espalda. Hoy veremos lo que venero. Quiere el Diego, el eterno veraniego. Quieren verano, ven enero, es lo que dicen. Aunque hoy quise ser más sincero, dar un tiro más entero, ser de los senderos del señor. Espero ser lo que no quieren que sea. No existe ley que logre ponernos correa. Obvio, atractivo es el motivo. Eso se trata del monopolio. Deberían con sapolio lavarse las encías o sangre fría. Abajo el policía abusivo, mientras de Providencia barria vive la espía. Ya cuántos días pa' que me alcancía ya. No tienen a que dar, dicen la gasta y es mierda y la bola es mía. Mi antigua regla una chela fría, lo otro porquería. Debería estar en la alcaldía, el de la botillería. Guaya, decreto día daño sabático en la jungla. Nadie está en pugna, al que se alumbra se juzga. Domingo, sábados, viernes, es mi semana. Ni la orden vaticana toca mi ley soberana. El perro se crió en la selva, se salva. Sabe hacerle frente a lo que venga. Su pata suelta, sin correa envuelta. Gente lerda va de vuelta, disuelta en su mierda. En su cuello cuerda cuelga. Tu pobre jerga pergama, pa' cambán de cuerda. Suelta el papel aquel, y ahí pago pastel. Cuidado que algún día salto a su más grande hotel. Ve, sigue la ruta al perro, la cual me aferro. Corre porro por los cerros del quiltro de hierro. Guarda el fierro, lo encierro y entierro su propio error. Javier te va a buscar y a tu mundo causar terror. Ahora, date un paseo por la selva. Yo soy Dios de ley en la jungla. Yo soy Dios de ley en la jungla. Yo soy Dios de ley en la jungla. En la jungla soy juez y juzgado. Yo soy Dios de ley en la jungla. Yo soy Dios de ley en la jungla. Yo soy Dios de ley en la jungla. En la jungla soy juez y juzgado. La noche va en subida, las sombras se abultaban. El juez Bulentón junto a mí caminaba. Destino siempre claro, una picada sola, un lugar no muy caro. Ganó un dinero.

Al caer te levantas, veces fantas hasta ver tu conciencia que pregunta: ¿dónde estás? Quizás de tanto buscar me encuentre un futuro de perros envuelto en este presente. ¿Y qué más da? Si el principio siempre está al final, es naufragar entre lo desconocido y lo habitual. Yo hoy estoy en la tarima, antes estuve en la calle. Cuando dije que eran sí, yo no le mentí a nadie. ¿Y quién soy? Un desconocido habitual, pero callo a cualquiera y le enchulo la instrumental. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ojalá que mal. André, dos de cada tres le pondrían un bozal. No sabéis qué hablar, hombre, apaga la vitrola. Parecí un cachorro persiguiéndose la cola. ¿Qué ganarás tras cada jornada? Nada, solo nada. Rapeas para no pagar entrada. ¿Cuál es tu meta? Acaba en la cuneta y nadie te respeta. Cheddar te pone corchete en la jeta. Para este track es un trailer sin freno. Entero chileno, no me lo mires menos. Un fenómeno, un boom. Unas cuantas palabrotas. Me junto con Dro y escribo hardcore con Jota. Que se cree estrella, alumbrarse y decir que la llevas. Verás que eso no es así, MCs hay por montones de peras. Catas en fiestas privadas y yo no me alumbro y déjame bajo la tierra. La gente mía sabe que lo hago a mi manera. Cada vez que pierdo mi equilibrio subo un peldaño de esta escalera. Yo soy humilde y tengo un cuico de mierda con monedas. ¿Qué esperas? Que te la mames, porque tú grabas temas. No suenan en ningún lugar. Solo eres un pez que lo trajo al mar. Te grupes a las trupis con fama. Así es tu vida. Aprendiste a freestylear con Eminem. Hay las 8 millas que risa me dan cuando los veo pasar. Vestidos como gansa. Nunca has tocado un arma. No vendes drogas, no cantas. Apestas, molestas. Super rasperos de tiendas. Espero que comprendas. Piensas que tienes el control. Lo mejor de tu silla es la carátula, weón. Tienes crisis de pánico sobre la tarima. Bájate, eso no es lo tuyo, payaso de circo. No ves que te humillas, escuchas otros grupos. Te gustan y los imitas y luego le sacas plantillas. Eres come como la nani en su comedia. Acá la cosa es seria y te dejo en tragedia. Me despierto con el rap como mi madre con Jorge Edia. No estás entre las garras de la fama, déjame solo en la rama. El rap callejero siempre me ha gustado. Andar entre las calles y eliminar novatos. Hay tantos ahí fuera, tras de la ventana, esperando que los mires. Te crees Pablo Neruda de la noche a la mañana. A ver si aquí compites, yo soy el músico, lo sabe. He recorrido las calles, me he enfrentado a subnormales y weones que dicen que son primeros. Falsos poetas que nada de lo que canta ellos viven. ¿Cuáles son tus fines de lucro? Yo lucho por ganarme el respeto en parlantes, lucho por ser el mismo. Yo lucho por siempre ser la misma persona, la que fui, la que es, la que siempre será. Bajo el cepelo esto es balogones irreales. La fama, el dinero, el signo que son tu mirada es lo primero. Alucinas con ser un rapero. Las estrellas como tú son fugaces y caen del cielo. En el subterráneo pertenece. La fama, el dinero, el signo que son tu mirada es lo primero. Alucinas con ser un rapero. Las estrellas como tú son fugaces y caen del cielo. En el subterráneo pertenece. Si voy a tu fiesta y coloca el reggaetón, solo digo nos vemos, será en otra ocasión. No señores, no me vendo por el brillo de un bling. Y ponseame un par de calvas, por siempre keep it real. Concepto manido, yo represento y es 100% de los míos. También representan, son raperos hasta los huesos. Cuando ven Power Peralta preguntan: ¿qué mierda es eso? No pienso entrar ni en bola de pasta base. A tus fiestas no donde ponen drum and bass. El rap no da glamour, pues ahí están en su ley. Solo se permite el acceso a intelectual hoy de skate. Purista soy hasta el punto que molesta. Si conecto mi iPod, la fiesta me detesta. Solo quieren la peineta y la sonora Tommy Rey. Mientras yo le pongo play a Mr. Meth con Ring the Pain. Insane, no te acompañará la Kamasu. Prefiero un ron barato en la neblina de Satesu. Y tú, te identificáis con esta letra. Si así mandamos un mail para reclutarte en nuestra secta. Pase lo que pase frente al micro, keep it real. Mantenemos el feel, no esperes un fin. Pase lo que pase, somos fieles, sí. Esta mierda es mi opción para vivir. Si voy a tu fiesta es por equivocación. Solo doy media vuelta, será en otra ocasión. Mi reacción al ver tu joya falsa es reír. Las compraste en la estación y cagando más de mil veo en cis. Vender su culo al reggaetón, picao a papi chulo, un Bill clon de Lil Jon sin dicción. Frasean y escriben por convicción. Pretendes que alguien crea tu absurda imaginación. Y tu madre, sin vergüenza, no le llames arte. Hace montón de mierda sonora tan disonante. Quema tus parlantes, es buena alternativa. Tu base a nadie prende, causa fatiga auditiva. En la tarima, los veo delirar de tanto alumbrar. Fierros y platinas, cuando bajan son gallinas. Ah, no puedo comprender el doble estándar. Perforo gargantas de MCs que intentan cantar sin saber rapear. Si quieres tú fusiónalo, yo lo mantengo oscuro como cuevas de murciélago. Ya sabes, déjalo, tu nuevo estilo apesta. Ve a escuchar Calle 13 con tu poquera perfecta. Pase lo que pase frente al micro, keep it real. Mantenemos el feel, no esperes un fin. Pase lo que pase, somos fieles, sí. Esta mierda es mi única opción para vivir. Pase lo que pase frente al micro, keep it real. Mantenemos el feel, no esperes un fin. Pase lo que pase, somos fieles, sí. Esta mierda es mi única opción para vivir. Yeah, como tiene que ser, con Chesumare. Buscaba la brata y lo manual también. Desencadénate, despreocúpate y camina. Deja de pensar tu vida, viva, arriba. Nada de lo que te hable, no escriban, servirá. Descállate y déjate. Arriba, por arriba. No mires lo que debe haber, alégrate y mira. Desencadénate y sentirá. Serénate y si sientes ira, pégate y gira. Exprésate de acá, llévate la mentira. Ya elévate por sobre la ambición. Te preocupas, no te sueltas, siempre a todo le das vueltas. Si un problema se presenta, te quejas, si no lo inventas. Tu pena se acrecienta, pues dejas que todo tenga una importancia que no tiene. Temes, te lamentas, bebes pa' no pensar en quién eres, no te aceptas. No puedes estar sereno, pues todo te molesta. Tampoco quieres a otros seres, solo quieres cosas. Cosas baratas o caras, pero cosas, cosas para. De todas tus necesidades, ¿cuántas son necesarias? No sé más, mi opinión es que te dan un problema pa' venderte la solución. O sea, en verdad, te hacen weón. Claramente insanas son tus ganas de acaparar. A lo que tienes te amarras, pues la maldita ansiedad llama. Todo da la libertad que a tu alma le quedaba, nunca humana. Será la vida olvidando que la mayoría de las cosas se compran, más pocas se aman. Se queda más placer hacer que ver lo que alguien hizo. Y el placer de hacer no se compra, se lo aviso. En home center no se vende el amor por un oficio. Pues lo que realmente importa es a esa mano y sin permiso. Callado y no a la vista, ni en un techo pa' Chile, ni imitando a terroristas. Día a día y en la calle misma. Mira, aunque muchos insistan diciendo que el país va mal por quien lo administra, no es mejor preguntarse qué he hecho yo pa' que esto exista. Y discúlpenme que insista, pero no hay sociedad si cada uno vive en su isla. Si entre clases hay distancia, rompanla y resista. No simplemente sea a diario menos egoísta. Sé que sueno aparentemente idealista, según la gente marxista. Idealmente anarquista pero pesimista. Así que verdaderamente alguien que escribe y nada más. Un espejo de este añejo mundo en el que vive, nada más. Ahora júzganos total, sé que cuenta te darás. De que decir que yo soy menos no te hace a vos ser malo. No te hace a vos ser malo, ya sabes. Desencadénate, despreocúpate y camina. Deja de pensar tu vida arriba, arriba. Nada de lo que te hable, no escriban, servirá. Descállate y déjate. Arriba, por arriba. No mires lo que debe haber, alégrate y mira. Desencadénate y sentirá. Serénate y si sientes ira, pégate y gira. Exprésate de acá, llévate la mentira. Ya elévate por sobre la ambición. Uno. Más ser humana, la vida olvidando que la ama. Mayoría de las cosas se compran, más pocas se aman. Aunque las que amas parece que también se acaban. Es esta puta vida vara que te regala buenos tiempos y luego te los saca en cara. Desencadénate, despreocúpate y camina. El arte da felicidad y no es porque yo lo diga. Que hay momentos en la vida en que la música alimenta mucho más que la comida. La calle como siempre oscura, yeah. Toché a mi lado, contemplamos la luna. Salta mi rap en las corcheas de sus partituras. Las estrellas dan la armonía justa para encontrar mi cura. Entre la basura, nuestras alas salieron. El viento fresco les dieron, seguridad mantuvieron. Y ante el frío pudieron, abducidos por el tiempo. Guardo sentimientos viscerales ante el firmamento y crezco. A sus oídos pertenezco, ves cómo en mi corazón los tomo. Sin trajes, en extraña nave mi viaje. Un alma pura, equipaje, asiento reclinable y un join pa' que relaje con lo que pienso. Sueño ritmos de mis rimas, dueños somos genios del gremio. Rap por el premio, en el espacio nos esperan misterios. Y en la tierra nadie supera mi estéreo. Conduzco a mil, estrellar un asteroide sería el fin. Me agarro al atril ante el micro firme, consecuente al medirme, exigirme calma y tranquilidad en la no gravedad. Y suena bien, así es. En la noche alumbra, esta luna es la que acompaña mi escritura. Contemplamos, nos abstraemos. Ciencia, rap, KTR, hoy está en la luna. Mente fría, corazón caliente. Resistente sigo, hacemos frente, te lo digo. Hasta una la parrilla, mijo. Réplica, mueve en el piso, sigo serio. Lo mío no se va sin la descarga, caga y dentro en el imperio. Pero te respeto, pero recuerda, la cruz en mi cuello no es ningún amuleto. Tengo la fe en mí, créeme, créeme. Aunque no crean en sotanes ni en pastores, perdería y la cuenta si te dijera todas mis desilusiones. Ahora no compareo, no me presione, niña. Sobra temas para dedicarte nuevas canciones. Hablo de rencores, mis reglones. Allí es sucia, consistencia es espesa. Mi sustancia se expresa. El gordo, cosa pa' cada muy sordo. Él me hace caso y el estorbo. Hemos vuelto al terreno. Algún día, corazón caliente, mente fría. Algún día ganará el último que ría. Algún día, corazón caliente, mente fría. Algún día ganará el último que ría. Algún día, corazón caliente, mente fría. Algún día. Music desde lejos y mi voz No de todo. No de todo. Lo que tuve lo mantuve. Y si es que yo te tuve, fue porque yo estaba como en una nube. Como viendo Teletubby, por vivir el ritmo loco de la vida, yo no me contuve y dije, dale volumen. Y así empezamos, nos amamos, tal vez no nos amamos. Anémonos por donde me amo. Toda escoba nueva barre bien. El humo no es mucho cuando empieza a andar el tren. No sé si es que fue rutina, pero caricia y besos se fueron cortina. Me cambió la vida, mucho tiempo de tensiones, asco y hasta de pastillas. Y así empezamos, nos amamos, tal vez no nos amamos, pero puta que. Y los problemas iban y venían, un infierno era la vida cada día. Drama, golpe, sangre, tortura. Yo no era malo, pero ya me daba duda. Y entregábamos todo el uno al otro, por la buena éramos buenos, extremistas sin ayuda. Amor extremo o obsesión sin freno. Dime lo que es esto porque yo ya no te quiero. Cicatrices en el alma pa'l que viene son veneno. Yo no la enveneno más, yo mismo me enveneno. Perdona lo que dije, vida. Oye, porque si te no quiero. No ves que te estoy queriendo. No ves que te estoy queriendo. Sobre esta instrumental, ponerle un rap. Si tu letra es mala, se quedó en un blog. Éxtasis, transmite tu iPod, a ver si lo alcanzáis. Te llevo en una nube al cajón del Maipo. Déjate llevar por este ritmo frenético, auténtico. No me hice rapero por lo estético, sino pausar el léxico y jugar con las palabras. Muchos aquí sobran estorba y si se van el cuello en corva. Es la forma, es la horma, es la norma, normal. Que vamos en nuestro platillo volador, escuchando rap. Perdido en este espacio sideral, no hay final, es infinito, al igual que estos escritos. Floto por esta pista, no existe la gravedad. Vivo y por los aires, es fenomenal. Un viaje sin final, conexión espiritual. Escribir es el ritual, con escala en nuestro este plan. Astronauta, astro sin pauta, donde lanzo es jaula rauda en un ansia. Castro con mi aura, arde esta tarde desde la nave madre. Así cabra antes que descalabre con calibre. Al sentirme libre, mi conciencia, conciencia la sapiencia. Mi reincidencia en este planeta donde tengo residencia. Son símbolos, sin ídolo, frívolo, típico. Diablo como seres híbridos, con la misión de dejarse tímidos. Suena sobre las escuelas, si suenan, si suenan. Seas de la vieja o la nueva abuela. Sobre las escuelas, si suenan, si suenan. Seas de la vieja o la nueva abuela. Sobre las escuelas, si suenan, si suenan. Seas de la vieja o la nueva abuela. Sobre las escuelas, si suenan, si suenan. Seas de la vieja o la nueva. Caras bamas, caras del mal, que reflejan miedo. Nunca han visto el episodio donde el zombie vuelve al cementerio. Se acaba el terror, en serio, vuelve la tranquilidad. Con música disfruto junto al mother que muere hermandad. Con agilidad mental comienza aquel ritual. Ustedes saben de lo que se trata, en sí salgo puntual. No hay más, la nave en órbita, la transmisión incógnita. Te invito a levitar, secreto impulso entre dendrita. Este anunnaki anula que al que no adula el beat. Si hay una elite que se enchula, es mula frente a este hit. Tripulantes del funk, tribus antes fue el punk. Tribunas piantes del rap, hoy trituran farsa antes de dejar. Yo controlo esta maniobra, no voy solo en esta obra. En la sombra vivo y con todo y no voy solo por la sobra. Extraterrestre, sin piercing, pero con papel. Como torrente nos cagamos en Wilson y Yandel. Súbanse a la nave, fumen, vuelen conmigo. Mi verso meteorito con el fuego de un cometa. Avance continuo a la velocidad de la luz. Nuestra métrica matemática incalculable. Esta es mi virtud sobre las tablas. Actitud, esta actitud en contra de esclavitud. Tú lo sabes, piloteamos esta nave a mil por hora. Pasamos a otra dimensión. El público mueve el cráneo, el motor funciona. Si prendo dejo el suelo, con trayecto voy directo al cielo. Este es el efecto del rap, en este track vuelo. Bueno, deja que te atrape, escucha cómo sueno. Aunque no me rape a cero, yo soy mucho más rapero que ellos juntos. Es el hip hop mi asunto, lo tuyo es un conjunto. Lollipop de maricón y punto. Viaje non stop, voy con un montón de rock en mi blog. Ideas que te you don't fuck. Vuela sobre las escuelas, si suenan, si suenan. Seas de la vieja o la nueva abuela. Sobre las escuelas, si suenan, si suenan. Seas de la vieja o la nueva abuela. Sobre las escuelas, si suenan, si suenan. Seas de la vieja o la nueva abuela. Sobre las escuelas, si suenan, si suenan. Seas de la vieja o la nueva. Así se va, macro de tal instrumental. Desde el sur de Santiago, guacho, el Volcán Record. Y ahí juntando los piños en cada esquina, en toda población. Oye, no es una nave espacial, es una invasión. desde el espacio, guacho. Somos extraterrestres sobre este planeta. ¡Terrible! ¡Terrible! ¡Terrible! ¡Uy, uy! ¡Ey, qué baja, guacho! ¡Qué baja! ¡Uy, me rompan esto, señor! ¡Me rompan esto! ¡Me rompan esto! ¡Me rompan esto! ¡Me rompan esto! ¡No puedo! ¡Sí, grande! ¡Es el terosoro! ¡Yo siempre ando robando a la violenta, a la violenta! ¡Me sale para afuera, pues! ¡Una! ¡Yo te cuento con esta! ¡Te tapizo! ¡Te tapizo! ¡Te tapizo con esta! ¡Estáis bien! ¡Estáis bien! ¡Estáis bien! ¡Te doy piso toda la noche! ¡Toda la noche! Damas y caballeros, que tengan un buen día. Le dicen el lechero y compongo poesía. La atención va a ser la única cosa que les pida para entregar mi hijo de una forma divertida. En la vida cotidiana los giles caen en cana. En la seta son la nana y hasta le rompen la lana. Salen de adentro entero pica o a chorizo. Y con la pepa abierta con el manso orificio. Les pasa por hechizo por ser muy alumbrado. Quieren pasar por pie que han como a hueonao. Será su inteligencia, no creo porque lo tiene. Ser un pica o a choro es lo único que los mantiene y que los entretiene. Hablar pura choreza, al toque van tirando la ficha sobre la mesa. A todos miran por weón, siempre alumbran un cañón y nunca han disparado estos choros de cartón. No, entre choro y hechizo hay mucha diferencia. Tenís que darte cuenta solamente en la presencia. Choro es caballero y vacila entero viola, mientras que el hechizo se le cae la ficha sola. Entre choro y hechizo hay mucha diferencia. Tenís que darte cuenta solamente en la presencia. Choro es caballero y vacila entero viola, mientras que el hechizo se le cae la ficha sola. Lechero mon uno con dos, Jare puto producciones. Sí, sí, 2006, este serio y chistoso. La una y la otra cara de esta gran medalla. Hablo de los que nunca han alumbrado sus hazañas. No sacan su flaiteza porque saben dónde hacerla. No se salvan en su pobla porque no les interesa. A los picados lloros se los come con limón. La pasan bien pulento, no importa cuál vacilón. Sea quijo, sea reggae, sea cumbia o reggaetón. Y no rayan la papo que se tomen un bidón. Si Dios quiere salvarse, más donde ya está plata. Por ejemplo, la Cote, donde está la masa casa. No se pasan película y viven su bola. Y no andan como giles haciendo pura peca. Bueno, yo soy rapero y respeto cualquier mente, pero no la de giles embolados con la gente. Ahora este lechero termina esta canción de los choros pulentes y de los choros de cartón. Entre choro y hechizo hay mucha diferencia. Tenís que darte cuenta solamente en la presencia. Choro es caballero y vacila entero viola, mientras que el hechizo se le cae la ficha sola. Entre choro y hechizo hay mucha diferencia. Tenís que darte cuenta solamente en la presencia. Choro es caballero y vacila entero viola, mientras que el hechizo se le cae la ficha sola. Y terminé con caña, flor de caña. Me cae el fraco otra vez, lleva más de 3 UD. Me emparte, teme. Dolor de cabeza que solo quito una cerveza. Acostumbrado a abrazar el manubrio, los vomité. Y aún así la cena se me quita. Bebo la sangre de Dios en envase de Santa Rita. En este estado me tiro hasta una monja. Chupamos más que Drácula con esponja. Bebo pico ronche, la sea negra o rubia. El lema lánzate hasta que se te enreden las palubrias. Bebe y vuelve a beber. ¿Qué mierda piensa en envejecer, hermano? Afuera de la botia hasta el amanecer. Moriré solo y con una botella en la mano. Mamá, perdí la llave otra vez. Y el cuarto celular que me he comprado este mes. Pero no estoy curado, perdóname. Te juro que yo no fui el que te vomitó el doble de sé. Sé que soy un alcohólico de tu punto de vista. Y el trasfondo es que soy revolucionario idealista. Pero soy feliz con mi botella de vinacho. Es bien soledad ya que yo soy un borracho. Cosquillas, para mí son como Lemon Stone, alcohol pa' chiquilla. Chupamos más que orilla, playa en nuestra villa. Nos tomamos todo el Bella República y la Pampilla. pasando pena con litro en esquina. Licores de 40 grados, mi garganta alucina. Cerveza malta sin Fanta, me encanta, me incentiva. Me pasan a buscar a casi la plaza es cantina. Tanta cantidad de chela a mi favor que se empinan. Termino pata arriba, pa'l otro falta quina. Pido clemencia al sol, pero este no se anima. Me dice que resiste y que viva, pero me cobra el IVA, me derriba como un copete en la piojera. Chileno que recién se paga y al café Karina llega. Me fui a la iglesia a tomarme el vino del cura. Ya no tengo cura, soy un borracho más de mi comuna. Se me curó la guatona, perdí los fondos. No quedé ni con el Ronson, metí la mano al bolsillo y cabía no más que un pozo. Pesados como el hermano Dorson, me quemé a los bonzos. Borracho, curado y molestoso. Yo soy un borracho. Un paria, un perdido. Soy un desdichado desde que nací. Mi padre, mi madre, mi mejor amigo me han abandonado porque soy así.